el cual ha sido, desde un inicio, desde el año pasado, ha sido impulsado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo del Cañar, la Fundación Carlos Pérez y las toquilleras de la provincia de Cañar, que son 9.507 artesanas, según el censo desarrollado en el año 2013 por la Fundación Cañar y Carlos Pérez. ¿En qué consiste este proyecto? Simplemente hemos logrado tener un acercamiento al gobierno nacional a través, en primera instancia, a través del canciller Ricardo Patiño, quien el año pasado nos visitó en la parroquia del Sol del Cantón Azogues, y allí se comprometió con las artesanas. Hace un mes atrás estuvo el gabinete presidencial en el Cantón Deles de la provincia del Cañar, donde tuvimos un diálogo muy cercano al presidente de la República, al vicepresidente de la República, al canciller Patiño, al ministro Fernando Cordero y a los asambleístas de la provincia de Cañar. Logramos así de esta forma conseguir que el día 12 de julio se reúna el gabinete interministerial en una sesión extraordinaria en la cual estuvo invitado nuestro presidente del núcleo, el doctor Luis Carpio Amoroso, y la presidenta de las toquilleras de la provincia de Cañar, la señora Lourdes Jerez, más mi persona, para presentar la propuesta. Y se conformaron un equipo interministerial que estamos ya en este mes, hemos tenido algunas reuniones ya para estructurar el proyecto. Este día viernes justamente tenemos una reunión en la presidencia del núcleo con los señores viceministros de todos los ministerios que han sido delegados para construir este proceso. ¿En qué? Patricio, ¿cuál será el alcance de este proyecto? Bueno, en primera instancia se pensaba localmente, pero hemos visto que este proyecto debe tener un alcance nacional. ¿En qué sentido? Porque el proceso de la elaboración del sombrero de paja toquilla no empieza desde el momento que llega la paja a las toquilleras, sino desde el momento que se siembra la Carludovica palmata en Manabí, en Santa Elena y también en Guayas. Entonces, este proyecto tiene un alcance a nivel nacional que va a significar la asociatividad de todas las personas que están dedicadas a lo que es la paja toquilla, desde el proceso de siembra hasta el proceso de venta de las artesanías. El objetivo es lograr que los artesanos vendan su producto directamente al consumidor final, como también sean quienes impongan los precios en el mercado, o sea, obviamente precios justos, porque en la actualidad un intermediario a un artesano de la paja toquilla les compra un sombrero entre $1 y $5, un sombrero que afuera del país es vendido en cientos o hasta en miles de dólares, como el caso de en Japón, que se venden entre $1,200 y $1,500. Sin embargo, nuestros artesanos viven en la pobreza extrema, debiendo trabajar alrededor de 7 meses al año para recibir o reunir un sueldo básico, ¿no? Entonces, esa es justamente la meta que nos viene impulsando a nosotros como Núcleo del Cañar, como les digo, presididos por el doctor Luis Carpio, y venimos trabajando justamente por conseguir que en la ciudad de Azogues, que es provincia, en la provincia de Cañar, la que más artesanos de la paja toquilla tiene en el país, se construya un centro de acopio donde se proceda a realizar el terminado de los sombreros y a su vez sea el centro motriz de la paja toquilla. Patricio, ¿cuál será el aporte por parte de las autoridades, tanto del gobierno así como también de los ministros a los que usted ha hecho mención? Sí, hubo un compromiso, y ya este es el compromiso hecho por el canciller Patiño, que serán aportes tanto en la apertura de mercados, en todo lo que es la construcción del proceso, y también, de ser necesario, como obviamente sí lo va a ser, la inversión también de recursos. Aparte de ello, los artesanos, ellos ponen lo que es mano de obra, y las instituciones vinculadas les apoyamos en temas de capacitación, motivación y en diferentes factores que son parte justamente de este proceso. Aparte de esta actividad que ya ustedes están realizando, trabajando con las 9.507 miembros que son parte de las tejedoras, también la Casa de la Cultura está realizando alguna otra actividad, tengo entendido que ahí participa también el coro. Sí, bueno, modesta aparte, el núcleo de Cañar también ha incorporado desde la presidencia de Eduardo Crespo hasta la actualidad como miembros a artesanos, justamente es para motivarles en ese sentido, ¿no? Las toquilleras están siendo parte fundamental y a no dudarlo, dentro de poco algunas de ellas ya formarán parte de la membresía de la casa. Por otro lado, también venimos trabajando en el proyecto que en conjunto que se desarrolla con la Prefectura del Cañar y el Ministerio de Cultura, con la orquesta y coro polifónico infanto-juvenil, en el cual están niños con discapacidad y niños sin discapacidad. Ya realizaron una primera presentación, el coro polifónico, en las fiestas de Biblán, hace unas 2 o 3 semanas más o menos, un evento coordinado por la extensión de Biblán, y realmente fue del agrado de todo el público la presentación maravillosa de los guaguas. La orquesta todavía no hace su presentación porque ellos ya es un proceso mucho más más demorado, por cuanto los niños están aprendiendo los conceptos de música desde cero, ¿sí? En ese sentido, los maestros que conforman la plana de instructores de la orquesta y del coro son profesores de la Escuela de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, con quien también tenemos un convenio, y a no dudarlo, de aquí al mes de octubre esperamos ya tener al coro y la orquesta ya presentados y actuando en conjunto. Aparte de ello, también la Casa de la Cultura Núcleo de Cañar, a través de la extensión del Cantón La Troncal, en este mes de agosto viene desarrollando eventos en homenaje a un aniversario más de la cantonización del Cantón La Troncal, y entre ellos el Salón de Pintura y el Salón de Fotografía, que se está desarrollando en estos días. Patricio, muchísimas gracias por esa información, su mensaje, la invitación para que la gente se dé cita hasta la Casa de la Cultura Núcleo de Cañar. Sí, exactamente. Cuando visiten la provincia de Cañar, no se olviden de visitarnos, perdón la redundancia, las instalaciones de la Casa de la Cultura Núcleo de Cañar, que es la casa de todos ustedes, que lo tenemos en la principal en la ciudad de Azogues, que está en la calle Bolívar y avenida Aurelio Jaramillo, donde tenemos museos, salas de exposiciones, teatro, bibliotecas, en fin, un montón de cosas para que sea agradable su visita a la ciudad de Azogues. También tenemos la Casa de la Cultura Extensión el Biblián, que está justamente en el centro del Cantón Biblián, frente al Parque José María Velasco Ibarra, en la avenida Pedro López de Argudo y Héroes de Verde Loma. En el Cantón Cañar tenemos un edificio moderno donde están el Museo de la Cultura Cañari, que lleva el nombre del padre Víctor Vázquez Suárez. Tenemos la Sala de Exposiciones de Eduardo Crespo Román, la Biblioteca Padre Ángel María Iglesias, la Imprenta, entre otros espacios más, para que puedan deleitarse durante la visita a nuestras instalaciones en el Cantón Cañar, que está en la Avenida Colón y Calle Tarqui. Pronto estaremos también con el teatro, que se está ya en proceso estamos esperando ya que nos depositen los dineros de parte del Estado para iniciar la construcción. También tenemos la extinción en el Cantón El Tambo, todavía no tenemos oficinas de ahí, pero ya estamos en proceso de conformación de la oficina. Y en el Cantón La Troncal, el Cantón Costanero de nuestra provincia, donde ustedes van a disfrutar de su comida, de su cultura, y a su vez lo que nosotros venimos apoyando desde nuestras instalaciones en el Cantón La Troncal. Esta ha sido la participación del compañero Patricio Reynoso desde la Casa de la Cultura de Cañari, quien nos ha comentado sobre el trabajo que vienen realizando con las tejedoras de paja toquilla, además de ese trabajo para festejar la cantonización de la troncal y muchas otras actividades. Así que gracias, Patricio, por su participación. Gracias, Laurita. Un abrazo a ustedes. En especiales desde la casa les tenemos información acerca de la exposición Calcografías del Louvre que se desarrolla en el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es decir, aquí en nuestra institución. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la Casa. Desde el pasado 7 de agosto, en el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presenta la exposición Calcografía del Louvre, una muestra gráfica a través de la cual se puede conocer el material con el cual se formaron varias generaciones de artistas plásticos de la Escuela de Bellas Artes de Quito. Los detalles de esta información los escuchamos con Darío Males. Como parte de los eventos que los distintos departamentos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desplegaron para el aniversario número 70, el Museo de Arte Moderno de esta institución ha organizado tres muestras plásticas, de las cuales destaca la exposición de 90 calcografías del Louvre, que además de ser obras de gran valor artístico, estético y cultural, en su momento se convirtieron en instrumentos de estudio del diseño y las artes plásticas de los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de Quito. Y es que la calcografía es una técnica de impresión gráfica que usa una lámina de metal y una prensa. De esta manera se transfiere la tinta depositada en la superficie y no en los huecos de los relieves. En esta técnica, la profundidad de los surcos que recibe la tinta determina la cantidad que de esta se pueda depositar y, en consecuencia, determina la intensidad tonal de la impresión. Verónica Muñoz, curadora del Museo de Arte Colonial y colaboradora de la exposición de calcografías del Louvre, comenta sobre el uso de estos materiales en la Escuela de Bellas Artes de Quito. Cuando aquí se creó la Escuela de Bellas Artes, la segunda apertura en 1904, para que los alumnos se vayan perfeccionando, se trajo modelos europeos, modelos en yeso, en diferentes libros, etcétera, y se trajo también calcografía, se trajo grabados. Al hablar de calcografía, estoy hablando que la plancha es de metal, a eso me refiero con calcografía, y se trajo muchos grabados de grandes maestros para que aquí igual los alumnos aprendan mediante la imitación a hacer este tipo de trabajos. Porque el uso del grabado no es exclusivo de la época virreinal en Quito. Esto se hizo en todo lo que sería territorio europeo, español, Italia, Alemania, en todos lados, los talleres u obradores barrocos, manieristas, renacimiento incluso, utilizaban como modelos los grabados. Los grandes maestros usaban grabados como base de inspiración. Habían ciertos modelos iconográficos que eran creados por estos maestros, pero igual el modelo se fijaba, se reproducía en grabado y se difundía para que los otros artesanos o los otros obradores los difundan, los copien y los hagan en pintura. Entonces esto no se hizo solo en la época virreinal aquí en Quito, sino en España, acá en Perú, en Bolivia, en México, en todos lados. Esa costumbre fue igual. Ahora, si ya hablamos del siglo XIX, que es otra historia, ya viene el academicismo, viene ya el estudio con modelos, muchas veces en vivo, etcétera. El uso del grabado ya sirve más bien para copiar los modelos de los grandes maestros, para ver cómo se está trabajando, para perfeccionarse el estudio de canon, de proporciones, de armonía. Y en la reapertura de la Escuela de Bellas Artes, que ya estamos hablando del siglo XX, 1904, también fue una idea similar, porque ahí dentro de lo que son las proporciones, el canon, la armonía, tenían que ver igual las proporciones que había entre la mano, el codo, la cara. Entonces muchas veces se traían estos grabados para este estudio. A veces hay grabados en donde se ven estudios de ojos, de estudios de manos, de estudios de pies, y hay otros que vueltas son copias de maestros, como por ejemplo Rembrandt, Goya, hay obras de Velázquez, etcétera. Entonces, para que se vea cómo están trabajando los maestros en base a estos grabados. Los 90 grabados son parte del trabajo de estampado que los moldes de calcografía europea produjeron durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Las matrices de estos grabados se encuentran en el Museo del Louvre, por lo que de ahí su relación con los grabados expuestos en el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra Calcografías del Louvre se encontrará en las instalaciones del Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en horarios de martes a sábado de 8 a 16 horas 30. De manera paralela a esta exposición, este centro de arte se encuentra exhibiendo las obras de Carlos Bonsalve y la estampería de la Escuela Quiteña de Bellas Artes. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí nuestro informativo de Bitácora. Les agradecemos a todos por su sintonía y les recordamos que pueden escucharnos en los 940 amplitud modulada y en los portales web www.casadelacultura.gov.es y también en www.chasquiradio.com. En la colaboración técnica contamos con el trabajo de Diego Salazar, Cristian Herrera y también en la cabina máster con Andrés Viracocha. El día de hoy en la conducción estuvimos Laura Ríos Almijos y Darío Males. Como siempre, la invitación para que nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Almijos.